Me satisface mucho tener esta oportunidad de dirigir unas palabras a los oyentes de la cadena radiofónica de Antena 3. Creo que es bueno que se aumente la comunicación entre los españoles para que un pueblo de la grandeza y la larga historia del nuestro viva hoy comunitariamente y se proyecte hacia el futuro con planes de acción comunes. La intensa y extensa comunicación de ideas y sentimientos forma la trama que da coherencia a las sociedades contemporáneas. La comunicación facilita el saber común. Una nación moderna ha de contar con un patrimonio compartido de noticias, informaciones y opiniones. La libertad de los ciudadanos se amplía al crecer el número de opciones que se les ofrecen. Nuestra Constitución reconoce y protege el derecho a la libre información, pero con el límite del obligado respeto a los derechos fundamentales de las personas y de los grupos, y con la exigencia de que sea una información inspirada por la verdad. La información libre, la información veraz, nos proporciona bienestar, y la libertad, como se dijo con expresión clásica, es la salud del alma. Al servicio de esta España de hombres y mujeres bien informados, de ciudadanos libres, me es muy grato saludar a todos cordialmente al inaugurar la cadena de emisoras de Antena 3. Lo que acaban de escuchar, señores oyentes, son las palabras del rey de España, Juan Carlos I, pronunciadas el pasado 10 de mayo cuando se puso en marcha la emisora de Antena 3 de radio en Madrid. Hoy, lunes 23 de agosto de 1982, comienza a dar sus primeros pasos, balbuceantes pasos, la emisora de Burgos. En nombre de todos los que han hecho posible esta andadura, quien les habla, José Luis Guerrero, como director de Antena 3 de radio en Burgos, les da la bienvenida. Bienvenidos, queridos oyentes, pioneros oyentes que han tenido la gentileza de sintonizarnos desde el primer segundo de nuestra existencia. De antemano pedimos disculpas por las deficiencias que en esta primera etapa podamos tener. Bienvenidos, estimados anunciantes, porque la publicidad es la base que debe sustentar nuestra existencia en las ondas. Bienvenidos, burgaleses, porque si alguna pretensión inicial tiene Antena 3 de Burgos, esa es la de hacer una radio abierta a todos, una radio participativa, con una permanente línea microfónica en la calle. De todos ustedes depende en buena manera nuestro éxito o fracaso. Desde aquí nuestra invitación más cordial para contar con ustedes entre nuestros radioescuchas. Una vez dada la bienvenida, bueno será que presentemos nuestra tarjeta de identidad, al menos los datos más relevantes. Antena 3 de Radio es una sociedad anónima compuesta por un grupo de profesionales del mundo periodístico, del mundo del derecho y del mundo empresarial, que se han asociado para constituir la primera cadena de radio privada del país. Entre las diferentes empresas periodísticas que se encuentran vinculadas a Antena 3 de Radio, habría que señalar la agencia de noticias Europa Press, los diarios ABC de Madrid, La Vanguardia Española de Barcelona, el Grupo Z y más de una veintena de periódicos de provincias distribuidos por todo el territorio nacional. La normativa que va a presidir nuestra línea de actuación fue elaborada por la Junta General de Antena 3, celebrada el 1 de febrero de este año. Los principios que inspiran nuestra actividad se sitúan en los siguientes puntos. Pleno respeto a la Constitución Española de 1978 y de manera especial a la defensa de la soberanía del pueblo y del desarrollo de los derechos humanos. Defensa de la unidad política de España y de su diversidad lingüística y cultural dentro de un sistema de comunidades autónomas. Defensa de la monarquía parlamentaria como garantía de las libertades públicas y del pluralismo político. Defensa de la economía de mercado, de libre iniciativa económica y de la competitividad del sistema. El progreso social, la reforma de las estructuras de la sociedad y la obtención de unas condiciones básicas de igualdad de oportunidades. Y el derecho de una información veraz, objetiva y plural. Estos seis puntos son los mandamientos que presidirán los distintos programas que salgan al aire desde estas ondas. Antena 3 de Burgos no efectuará ningún tipo de programación que los vulnere. Mostrada la carta de identidad, es oportuno decir que la emisora Antena 3 de Burgos hace la duodécima de la cadena y es la primera que comienza a funcionar en nuestra región y en la mitad norte del país. En el mes de mayo empezaron a emitir 6 emisoras, las de Sevilla, Almería, Córdoba, Cádiz, Madrid y Alcalá de Henares. Luego nacieron Valencia, Ciudad Real y Palma de Mallorca. Próximamente abrirán Valladolid, Zamora y Soria. Para octubre estarán montadas las 54 emisoras de la red. Conviene señalar que se nos sintoniza en la banda de frecuencia modulada en 94.3 y que emitimos en estereofonía. Antes de despedir esta presentación, queremos enviar especiales saludos a los demás medios de comunicación de Burgos, a los que nos ofrecemos con toda cordialidad. Saludos desde aquí a las emisoras Radio Castilla, Radio Popular y Radio Cadena, a las que llegarán dentro de poco, Radio 80 y Radio Nacional de España, a los periódicos Diario de Burgos y Hoja de Lunes, y a todos los profesionales de la información con quienes esperamos compartir entrañables momentos. Saludos cordiales a todo el mundo y bienvenidos.